Bueno, nos da mucha alegría recibir a Javier Alves, que seguramente muchos oyentes identifican a Javier Alves Bellini como el cantor. Es un cantor, es uno de nuestros predilectos, además, Javier Alves. Y que hoy, algo de música vamos a hablar también, pero queremos consultarlo porque ha estado vinculado a actividades que tienen que ver con las semillas, con la tierra, con los agrotóxicos. A ver si esto es así, Javier, buen día. Buen día, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno, ¿y vos? Qué linda presentación, muchas gracias por todo lo que dijiste. Pero es verdad, de punta a punta es verdad. Es verdad que tenemos una relación de muchos años ya y que nos hemos llevado muy bien y ustedes nos han dado una mano grande a los músicos, como siempre la radio, como decía antes, son los estudiantes que escuchábamos. Sí. Es una radio que da espacios a la gente que no tiene otros espacios, así sí. Que sí será importante en estos momentos. Que se cierran cada así vez más, lamentablemente. Por eso. Sí. Lamentablemente, sí. Sí, sí, sí. Cuando se supone bueno, que Ángel, estamos más comunicados, sí. Es sin cuando duda, terminan si comunicándose siempre los mismos. Pero bueno. Será paradójica esta cosa extraña llamada humanidad que inventamos, ¿verdad? Sí, exactamente. Javier, hoy te llamamos por esto, que nos llamó la atención bien. A nosotros que estuvieras trabajando en esto, por esto de que uno se encasilla, ¿viste? Entonces estos son los cantores, estos son los productores, pero claro, ¿llegás al tema de las semillas cómo? Bueno, ya te cuento, Ángeles. Bueno, disculpame la molestia porque tenía un retorno acá. Mira, la situación es esta. Yo vivo en el oeste de Montevideo, en Punta Espinillo, hace ya un tiempo. Nosotros, con mi compañera, ocupamos un terreno en Punta Negra hace alrededor de 3 años y fuimos desalojados de allí, bueno, por los trámites del gobierno del magnate Antía, que todos conocemos, digamos, que se está apropiando de buena parte de la tierra y que han dejado las empresas hace 30 o 40 años sin utilización y a su vez en plena devastación. Y lo que están haciendo ahora es regularizar, que siempre implica sacar a la gente que tiene necesidad de vivir para venderlo como chacra con vista al mar. La nueva figura que se está inventando, Maldonado, Montevideo, en varios lugares. Aquí también se está parcelando el terreno de la Baguala, también se está vendiendo con la misma figura. Si nosotros vamos por la ruta, vamos a ver que hay muchos carteles que hablan de eso en ese sentido. Así que nosotros vinimos después de esa situación a vivir a Punta Espinillo. Y bueno, aquí nos encontramos con que es un panorama hermoso, porque es un lugar natural, que están supuestamente conservados, supuestamente digo porque tiene una cantidad de complejidades, pero a pesar de que es un lugar hermoso y es un lugar natural y que podemos cumplir uno de nuestros deseos y nuestros deseos políticos, que es poder plantar y poder subsistir de lo que plantamos, nos encontramos con que hay una situación gravísima que es la misma que ya venimos analizando en América Latina desde hace décadas, que es la utilización de determinados modelos de relación, porque no solo es un modelo productivo, ¿no? Sino el modelo de relación con el ambiente, con el mundo y con el ser humano, que lo que hacen es limitar las posibilidades de la gente de conservar eso que es ancestral de aquí en estas tierras, ¿verdad? Que es plantar y consumir lo que se planta. ¿Sabés, Javier, que déjame agregar que hace unos años, son unos cuantos si uno lo mira en términos de, yo qué sé, de 20 años, pero en Montevideo hablábamos del Montevideo rural. Esto fue todo un tema que se instaló un buen tiempo, porque Montevideo era proveedora de alimentos, de las cosas de la granja. Tenía una parte muy importante, pero desde hace unos cuantos años ya desapareció el tema como tal, ¿no? No hablamos más de Montevideo rural y creo que ha perdido espacio en Montevideo rural. Sin duda. Mira, aparte de una de las cosas que analizábamos es cómo además de esta forma productiva, de esta forma de producir infraestructura, digamos, para hablar los términos que todos conocemos, hay una serie de ideas que se vienen regando para afirmar esa infraestructura, ¿verdad? Una de las ideas que se viene negando es de dónde vienen los alimentos. Sí. ¿Qué tiene que ver con ese concepto de fetichización de la mercancía que ya conocemos desde el capital y mucho antes, ¿verdad? Es decir, detrás de las mercancías que nosotros utilizamos, cuando digo nosotros, me refiero a la ciudad en general, porque es el ámbito priorizado por el capitalismo, detrás hay relaciones sociales, hay relaciones humanas. Eso se ha olvidado. Entonces, una de las cosas, como vos bien decís, es el olvido de dónde vienen las cosas que comemos. Sí. Nosotros cuando pensamos, y esa era una de las cosas que discutíamos el otro día, uno de los temas más interesantes, cuando pensamos en el agua, muchas veces lo planteamos como un tema de ambientalista. Si uno cuando piensa un ambientalista, se imagina un ser que está peleando por algunas cosas interesantes, pero que bueno, no le toca muy de cerca, es decir, parecen como cosas medio de costado y que se pelea por cuidar un poco más el planeta, pero lo imaginamos dentro de un encuadre bastante como con un rótulo, ¿verdad?, el ambientalista. Nosotros cuando hablamos del tema del agua, no solo hablamos del agua como bien natural, que de más está aclarar su esencialidad, ¿verdad?, ya sabemos que es esencial para la vida, sino también de los alimentos, porque cada alimento que consumimos, cada alimento que comemos, que compramos, tiene agua. Por lo tanto, el agua no solo se toma, no solo nos bañamos con el agua, sino que también comemos alimentos que tienen agua. Sí. Y ese es uno de los temas centrales que unió a esta red de semillas y que nos unió a nosotros a preguntarnos en el barrio cuál era la calidad del agua y de los alimentos, por tanto, que estamos consumiendo y que está produciendo el oeste rural de Montevideo, que casualmente es el que consume la mayor parte de la ciudad, ¿verdad? Es decir, como vos decías, olvidar que Montevideo mismo provee de la ciudad de alimentos, sí, es un olvido muy grande de parte del citadino. Y además son espacios muy importantes de tradición, además, te digo, saliendo de Piedras Blancas para aquel lado, saliendo para el lado de Toledo Chico, Camino Maldonado, cuando se transforma ya en Ruta 8, por supuesto todo lo que es acá saliendo de La Paz, por las 5 hacia afuera, todas las zonas muy cercanas que están acá adentro, porque Colón, Melilla, no todo eso es Montevideo. Claro. Exacto, y las zonas que nombrabas, bueno, de La Paz y Las Piedras, es la zona que, tanto Montevideo rural como las zonas aledañas, son las zonas que más proveen de alimento a Montevideo, sí, por una cuestión lógica, que es la cercanía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque le han robado territorio, ¿no? Para poner contenedores, para hacer chacras turísticas. Exacto. Para cosas que no tienen nada que ver con la producción. Claro, ni que hablar, bueno, esto sí que estamos hablando, ¿no? Que sí tiene que ver con la producción, que es el pasaje agobiante, impresionante, de la pequeña producción casi familiar o grupal a la producción empresarial, al monocultivo y al agronegocio, ¿verdad? Eso es un pasaje que, como bien decías tú, le está quitando lugar a la producción familiar y a la producción, ni que hablar de la producción orgánica, ¿verdad? Estamos hablando de que se ha dado un viraje en estos últimos 30 años, no es tan antiguo. Eso es lo más impresionante, que esta forma de concebir la naturaleza, el ser humano y de plantar, tiene 30 años, es decir, incluso los mismos pesticidas que se utilizan, que ya sabemos que son nefastos, que ustedes vienen informando ya hace tiempo, nosotros podemos hablar de eso, pero creo que llover sobre mojado, porque la radio y el diario vienen informando hace tiempo el tipo de pesticida, del modo productivo. Incluso hace poco hicimos referencia a una nota con Damián Berceñazzi, que estuvo muy interesante, que estaba también en el diario La Juventud. Él hablaba de cómo vienen dándose casos de incremento exponencial de casos de cáncer en poblaciones cercanas a este tipo de forma productiva. No solo de cáncer, sino de malformación embrionaria también, los casos de autismo, los casos de intolerancia al gluten. ¿O qué? Es casual que hace 15 años, o más o menos de 15 años a esta parte, nadie puede comer harina. Sí. ¿Será la harina? Sí. ¿Será realmente la harina? Exacto. Tal cual lo que plantea Javier. Es interesantísimo lo que estás diciendo, porque es real. Aumentan los casos permanentemente. Sí, sí. Exacto. En ese sentido, bueno, quería no irme un poco mucho por las ramas, porque son tantos temas relacionados que cuando empezamos a hablar del acceso a la tierra y de las posibilidades de la tierra, sin quererlo te estaba contando que en realidad fuimos expulsados de un terreno, digamos, y que eso le está pasando a mucha gente ahora. Sí, es un problema de la tierra. Ese es un tema enorme. Ahora después pasamos al tema del agua, que es otro tema enorme, y de la contaminación. Para terminar con este tema, nosotros una de las cosas que analizamos en este encuentro es cómo, a pesar de que esto es evidente, de que hay bibliografía al respecto hace 10, 15 años que se está estudiando, que hay resultados toxicológicos de todos lados, que la sociedad apícola del Uruguay y de toda América se viene quejando hace tiempo de las consecuencias que trae esto de envenenar el agua, ¿verdad? No solo es una consecuencia de tomar agua envenenada, que es gravísima, sino que al destruir los polinizadores, ustedes saben que los productos como el glifosato, como el Roundup Ready, que fue el que más se ha vendido, de la empresa Monsanto, ¿verdad?, que casualmente fue la primera en utilizar el glifosato y el 2,4-D, que son los pesticidas que más compramos hace unos meses nada más a China, tuvieron su lugar en la historia, su lugar de conocimiento en la historia, en la guerra de Vietnam en 1971, y son los que forman el agente naranja. Es decir, Monsanto creó ya en la guerra de Vietnam el agente naranja para el ejército de los Estados Unidos, y eso no es información encriptada. Uno entra a Wikipedia y lo dice, digamos. Estos mismos componentes que ahora estamos tirando en la comida qué es lo que estamos comiendo, lo que estamos tomando, con lo que nos estamos bañando, fueron los mismos que se utilizaron para matar en el momento a 3 millones de personas en Vietnam, la misma población de Uruguay. Qué impresionante. No solo eso, sino que dejó consecuencias históricas. Es entrar y mirar fotos, no es espantoso. Hay que tener la posibilidad de hacerlo, pero es algo que está a la vista. Hoy no podemos decir que no hay información, al contrario, ¿verdad? Es decir, en algún momento se puede decir, bueno, eso no se sabe. Hoy se sabe. Sabemos que eso es lo que estamos importando de China, es el principal exportador del Uruguay. Y bueno, lo que pensábamos el otro día, te contaba, es cómo entra en el sentido común de los pequeños productores, inclusive, no solo del gran productor sojero o del productor forestal, ¿verdad?, que ya tiene una determinada lógica atrás, sino del pequeño productor mismo, cómo entra en el sentido común el hecho de tirar este tipo de matayuyos, supuestamente, que en realidad matan yuyos, matan insectos y matan todo, sin pensar en las consecuencias que eso tiene. Por otro lado, ¿cómo esto afecta al ciclo de la vida? Porque no solamente una cuestión de que hayan crecido las enfermedades, que eso es gravísimo, es la afectación directa, ¿verdad? Sabemos que la gente se muere de cáncer, está el caso de Julio de los Santos, que venimos hablando de ese tiempo, pero esto sucede en toda América Latina. El Uruguay, como vive un poco de espaldas, no nos damos cuenta, pero sucede en toda América Latina hace tiempo. Los juicios que se están haciendo contra Monsanto ya tienen historia, ¿verdad? Y se están ganando cada vez más. El problema es, no solo afecta directamente, sino que también afecta a la reproducción biológica básica. Es decir, si matamos los polinizadores, no tenemos más plantas. Y si no tenemos más plantas, no tenemos más aire. Es una cuestión hasta de supervivencia básica, ¿verdad? Sí. Nosotros venimos analizando y sabemos del pensamiento del maestro Gonzalo Abella en relación a esto, ¿verdad? Los 200 años de nación, en el de Estado nacional, ¿verdad?, han tenido determinadas consecuencias. Una de ellas es el olvido de la relación de los seres humanos con la tierra. Se nos hace pensar que la única forma de vivir es obteniendo un empleo, ganando nuestro sustento y en esa forma mercantilista básica, digamos. Pero nosotros sabemos que aquí hubo 10.000 años de civilización en el que se vivió, en el que se plantó, en el que se trabajó la tierra. Sin embargo, en 40 años estamos yendo contra el ciclo vital. Es un problema humano, filosófico, bastante grave, ¿verdad? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hacemos todos para saber esto? Porque uno antes podría decir, bueno, la época de la ideología, ¿no? Uno, porque hay todos unos cuestionamientos, si continuamos en la ideología o no. Digamos, en la época en que se descubrió el concepto de ideología, uno pensaba, bueno, no sabemos lo que hacemos, por lo tanto, cuando sepamos, la ideología ilumine nuestras vidas, vamos a entender que eso que hacíamos era contraproducente con nuestra forma de vida o reproducía determinadas leyes del capital, etcétera, ¿verdad? Hoy día no es falta de información lo que tenemos. Es decir, cualquiera con un teléfono accede a la información, accede a qué tipo de producto está tirando. Sin embargo, parece que sabemos lo que hacemos, pero seguimos haciéndolo igual. Sí, y ahí tenemos una paradoja filosófica bastante complicada, porque sabemos lo que hacemos implica, y nos están diciendo por todos lados, que en pocas décadas estaríamos terminando con el ciclo de la vida, con esta voluntad de ganar más dinero en poco tiempo, porque al fin y al cabo este sistema del agronegocio generalizado, del monocultivo, no es sino una forma capitalista de enfrentarse a la tierra, ¿verdad? Sí. Así que bueno, ante esos problemas que nos han nucleado, digamos. Ahí está. Que ustedes lo han compartido para reflexionar entre todos, ¿no? Hubo una reunión hace poco en la que se pudo conversar de estas cosas o por lo menos plantear la preocupación. Exacto. Gracias, Ángeles. Ahí voy entonces ahora. Sí, es eso mismo lo que estamos haciendo. Fue el encuentro ahora el fin de semana, nosotros como vecinos del oeste. Ayudamos o compartimos con la Red de Semillas Nativas del Uruguay un encuentro regional, la Regional Sur, que se realizó en Punta Espinilla. Nos vemos agraciados con la presencia de muchos militantes de sectores populares que tienen que ver con la Red de Semillas Nativas del Uruguay, que lo que hacen, bueno, si querés te cuento un poco qué es la Red de Semillas, porque hablando de algo. Mira, la Red es un grupo, es una organización que surge en el 2003. Recién estuve hablando justamente con Mauricio Vives, que es un referente nuestro aquí de la zona, junto con Graciela Díaz, son nuestros caciques aquí de la zona, por decirlo de esa manera. Y bueno, y me estuvo contando un poco cómo surge la Red. Me contó que surgió en 2003, a partir de la crisis, después de la crisis del 2002, y bueno, fue una unión, una organización que se hizo entre las huertas urbanas, la Facultad de Agronomía, y un acuerdo entre la Facultad de Agronomía y las redes Amigos de la Tierra, y los agricultores que estaban agremiados en la APOU. El interés de eso y el interés de las redes de semillas en general es conservar y reproducir y dar valor a las nativas y criollas. Y por esto es importante, nosotros sabemos que toda la lógica transgénica del monopolio transnacional va en contra de esta lógica, ¿verdad? ¿Por qué la semilla nativa es amenazada y por qué es necesario juntarnos, organizaciones, para conservar, como se hacía aquí, sin necesidad de hacer nada extraño? Se hacía aquí hace 200, disculpe, se dejó de hacer aquí hace 200 años, pero se hizo durante miles de años. El cambio de semillas en las comunidades era algo natural, ¿verdad? Sí, no era algo que tuviera que darse extra, no había una reunión para eso, se daba naturalmente. Bien, nosotros tenemos que hacerlo de esta manera, reunirnos en distintos lugares del país para conservar las semillas, porque la semilla y la reproducción biológica, como estamos diciendo recién, básica, está siendo amenazada por el agronegocio. Sabemos cómo funciona, ¿verdad? Sí. Lo que hacen ellos es vender el químico y la semilla transgénica, y después que tenemos el químico y la semilla transgénica, ya no podemos reproducir la semilla nativa. Es una de las características de la semilla transgénica. Una vez que plantamos una semilla transgénica, esa semilla viene en su modificada para no dar, es decir, ese vegetal, ese fruto, para no dar semilla. Por lo tanto, claro, cada vez que compramos la semilla, quedamos dependientes de volver a comprar la semilla luego de haber utilizado la cosecha o lo que fuera. Que cualquiera, es decir, de los que se ha dedicado a esto hace años, de esas zonas que nombrábamos, lo sabe, porque sabía que guardaba la semilla de un año para el otro y las podía usar. Y ahora, ¿qué te dicen todos? Ahora yo las planto y no me dan nada. Exacto. Eso, aquel que está en eso se da cuenta perfectamente, ¿verdad? Sí. Entonces, este es un problema que tiene que ver con un modelo económico, ¿verdad? Es mucho más que un modelo económico, como decíamos. No solo es la cuestión económica, sino una relación con el universo. Que es sacar mayor producción sin importar cuáles son las consecuencias. Con Alejandro hablábamos la otra vez, le llamamos capitalismo de barbarie, ¿no? Sí. Es interesante por esa dualidad que se nos presentó a principios del siglo XIX entre barbarie y civilización, de la que fueron artífices y Sarmiento, Varela. Nuestras propias instituciones vienen de esa dualidad, ¿verdad? Que trajo tantas consecuencias nefastas. Los pensamientos de Sarmiento son realmente reaccionarios y hizo de eso una institución, ¿verdad? Sí. Así que nosotros consideramos ahora que hay un capitalismo de barbarie, lo contrario, ¿verdad? En lugar de lograr civilización, estamos en algo bárbaro. Ya no importan las consecuencias a corto plazo. Sí. Les comentaba algo más cortito y termino con esto, que hace unos años se hizo un análisis, el Parlamento de Bruselas, que se le llama el Parlamento Europeo porque decide casi todo en Europa, hace un tiempo aprobó, creo que 10 o 15 nuevos agrotóxicos. Es decir, vieron que esto va, cada tanto aprueban 5 o 6, a pesar de las recomendaciones de todos los sectores médicos, siguen aprobando, los gobiernos, los parlamentos, muchas veces siguen aprobando nuevos agrotóxicos. Se hizo eso con 15 nuevos agrotóxicos. Se les hizo un estudio a los pocos años, y los mismos parlamentarios que habían aprobado los agrotóxicos tenían glifosato en la sangre. Es decir, ya no hay esa lógica de pensar, bueno, la burguesía usa las leyes, se utiliza para conquistar determinada aprobación, pero ellos se ven afuera de ese mismo marco legal, ¿verdad? Es decir, son la excepción a ese marco legal, sino que los propios, por eso hablamos de capitalismo de barbarie, las propias personas que deciden esto se ven afectadas por esto, y al parecer esto no modifica nuestras acciones. Sí, exactamente. Nos queda claro que tenemos una nueva puerta que abrir contigo para conversar de estos temas que nos parece muy importantes, porque además en estas últimas horas hemos estado con mucha información que habla del envío de semillas uruguayas a Noruega, a una bóveda del fin del mundo. Es casi una fantasía para pelear contra el fin del mundo, en el momento que llegue el fin del mundo. Y estamos, y bueno, y ahora, ¿qué hacemos, no? Con las semillas, nosotros. Pero traerlo a tierra, que iba a decir, pero es muy redundante. Claro. Las semillas, traerlas a tierra. Bueno, sí, pero tenemos que decir que nosotros vamos a cerrar esto contigo con una canción tuya, que nos parece muy bueno poder hacerlo así. Milonga de mis patrones se llama la que vamos a usar, y le decimos a ver si vos confirmanos si es verdad o no, que vos este viernes vas a estar cantando acá en Montevideo, en la Plaza Libertad. Sí, eso es así, voy a estar cantando en Montevideo, en la Plaza Libertad, en un acto que se va a hacer como homenaje al Che, y que tiene varias consignas con las que estamos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Una de ellas es no a la reforma educativa, que es una de las cosas que estaban hablando recién. Muy bueno. Existe algo más, nada más, Ángeles, para terminar, que me apuntaba Mauricio, es que la forma de conservar, que tú me mencionabas, la conservación en banco, la forma de conservar las semillas, que considera la red de semillas, es la más lógica, es la conservación in situ, es decir, plantando las semillas, no en bancos de semillas, ¿verdad? Claro. Y por eso fue este encuentro en el que se reunió gente de todos lados del país, y se va a dar debe un encuentro nacional, cada dos años un encuentro nacional. Bueno, lo interesante es que gente organizada que se está juntando para trabajar estos problemas y a su vez para intercambiarse, creemos que todos deberíamos visualizar la posibilidad de volver a plantar nuestros propios alimentos, más en la situación en la que estamos, en la que la mayor parte de los uruguayos va al supermercado, decíamos con el diario también. Es una forma muy inteligente de vendernos el agente naranja. Antes por lo menos lo tiraban y uno veía que era una guerra. Ahora nosotros mismos vamos y pagamos por eso. Muy bien. En fin, dentro de poquito volvemos, pero armamos una mesa, si te parece. Podés invitar a Mauricio Vives también, capaz que también estaría bueno que esté en la mesa, ¿no? Buenísimo. Y conversamos de estas cosas. Bueno, él ya sabe, él está dispuesto y ya me mencionó que está dispuesto. Así que muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, bueno, Ángeles, por todo, como siempre. A ustedes, nos vemos pronto y nos vamos con tu canción, ¿eh? Muchas gracias por informar, como siempre, un placer. Chao. Saludos, chao. Marcelo, buena jornada. Chao, chao. Listo, cualquier cosa que necesites, me pegas el grito. Estoy acá en la oficina al lado. Sin vergüenza, a mi abuela y porfiaba lo que eran otros días en que un poco se sabía cuando se iba a trabajar la diferencia esencial entre patrones y empleados, y hoy que todo eso ha cambiado vengo riéndose de mí. El que te paga es el fin, que te dice que es tu hermano. Inocencia es empresaria, una nueva emprendedora, sabe bien que esta es su hora. Tiene claro el objetivo, a empleados y enemigos, deja siempre embelesados con sermones luteranos. Incentiva a superarse y a la hora de rajarse, en la que se va temprano. Pero qué casualidad, dice que tiene que ir a buscar a los cole. Juan Manuel es el gerente, claro que muy, muy, muy orgulloso de su oficio milagroso. Vende aire acondicionado, él también fue un empleado, pero es de los que perduran, fuma y piensa en la futura reducción del personal, un daño que un profesional debe afrontar con altura. Reunión de dirección, primera vez que lo invitaron al shopping que ahora estrenaron. Ahí entrando a canelones, el tipo dio sus razones. Siempre fue medio careta, dijo, perdón que me meta, ¿no? Pero estos canarios atrasados no vienen nunca arreglados. Si ellos viven de chancletas, es una cosa de loco. Van a todos lados igual, a un shopping, a un velorio. Y hoy Paquito es intendente, llegó ante tanto quería, hizo lo que pretendía. Y ahora curte la moda de por la tarde hacer yoga y por la noche tai chi, para asegurarse así su remanso espiritual y liberarse del mal. Después puede currarme a mí. Es mucho más fácil así, es mucho más fácil así. Y ahora perdónenme en fin todo esto que decía. En mis más gloriosos días me lo tuve que comer, ah, como decía mi mujer. Lo importante es el futuro, y ahora que tengo laburo y sueños que se realizan, corro la Nike 5 millas y en esta gano, lo juro.